La luz y bailamos un lento y comenzamos a encender la pasión al compás de los cuerpos. ¿Qué te parece si mi lado salvaje arranca tu falda y suavemente desabrocho tu blusa descubriendo tu espalda? ¿Qué te parece si tú haces lo mismo al compás del bolero? Como tú quieras, pero quiero mi ropa tirada en el suelo. ¿Qué te parece si empezamos el juego librando las manos y nuestras bocas atrevidas provoquen el vuelo extasiado? Y dime, ¿qué te parece hacer el amor entre sábanas blancas, perder el control? ¿Qué te parece morir de placer enfermo de sexo al amanecer? ¿Qué te parece hacer el amor? Hacer el amor. ¿Qué te parece si tú haces lo mismo al compás del bolero? Como tú quieras, pero quiero mi ropa tirada en el suelo. ¿Qué te parece si empezamos el juego librando las manos y nuestras bocas atrevidas provoquen el vuelo extasiado? Y dime, ¿qué te parece hacer?